Che, voy a poner a grabar acá. Está muy fuerte el micro, ¿no? Le voy a dar un punto menos, a ver, porque ahora cambió la posición del trípode. Trípode se dice, che, hoy es 4 de noviembre de 2025, la hora 21:18. La temática ya fue anunciada. Bueno, ¿la escuchaste? Tendría que ingresarlo a la PC y si no, hacer todo una cuestión de nuevo. ¿Dónde está el audio que yo les mandé recién? Les mandé a algunos, no a todos. Yo para que no tener que ingresar a la PC, ¿viste? Pero no sé dónde lo tengo, ¿viste? A ver si es este. Creo que es este. Ahora son 21:14, che viejo Araujo. El microbio está saliendo claro y fuerte, ¿viste? De este 4 de noviembre de 2025. Los temas para hoy son los siguientes: una veterana y desconocida lavandera del hospital local lavaba a mano todos los trastos del hospital en los años 60 y 70. ¿Vos sabías? Hoy traemos una breve historia apenas iniciada la investigación. En la segunda parte, bueno, después mezclado con esto, vamos a las novedades de los viajeros. Casa Tribu propone una educación nómade. ¿De qué se trata, che? Y tercero y último, ¿vimos los terrenos de conexión ganadera o son la reencarnación de aquellos? ¿Cuántas veces pueden joder a los uruguayos? Todo esto en la noche de hoy, en la música del espacio de Radio Rock, que ya comienza. Empalme FM. Escucha el llamado del monte y el río Paimacapirú. De Francia ha llegado a tu tierra amada Paimacapirú. La patria te espera Paimacapirú. La patria te espera, Paimacapirú. Ancestros que vienen para saludarte, Paimacapirú. Y allá en sal, si puedes, no puede la muerte, Paimacapirú. Te espera la tierra, Paimacapirú. Te espera la tierra, Paimacapirú. Redonda en el vuelo Paimacapirú, y son tus hermanos que esperan tu vuelta Paimacapirú. El monte y el río venado y ñandú, el monte y el río venado y ñandú. Te envuelve en la noche Paimacapirú, y Artigas te espera parado en el bronce Paimacapirú. Es la libertad Paimacapirú, es la libertad Paimacapirú, es la libertad Paimacapirú. Che, estaba ingresando los audios del lagarto del vertedero, que nos tiró un dato interesante. Ahora lo vamos a checar y lo vamos a largar al aire. Che, Paimacapirú, ¿viste? De Cacho. Pobre Cacho. ¿Cacho falleció, che, lagarto? Vos sabés que no sé eso tampoco. Lo escuchábamos habitualmente, lo difundíamos en los años 90 nosotros, al tacuarembuense, ¿no? Pero acá tengo a Manuel Capela, que va a cantar un tema vinculado con la temática de hoy. Después ya arrancamos con los audios, che. Dale, Gallego. Gallego también murió, che. Una historia empieza y otra se termina. Una que se queda y otra que camina. Pero la que muere no es la que se olvida, aunque se pretendan memorias vencidas, porque las edades se unen algún día. La vida es redonda y la historia gira. Los dueños del tiempo son los que fabrican hombres y mujeres quemando mentiras. Hombres y mujeres quemando mentiras. Una historia guarda raíces queridas y los ojos llenos de agua contenida y un porqué gigante. Buscando familias y madres de tierra, venciendo su herida, porque hay otra historia bajo la ceniza, igual que una estrella que adentro ilumina, y el fuego sembrado será la semilla que arderá mañana, quemando mentiras, que arderá mañana. Quemando mentiras. Una historia tiene su puerta escondida y otra historia junta manos para abrirla. Y mientras se pesan balanzas distintas, la verdad te espera, su hora de justicia. La historia no calla, su voz convencida. Cuando la construyen, quienes la germinan. Y el futuro es niño que recién respira. Y los niños crecen quemando mentiras. Y los niños crecen quemando mentiras. Quemando mentiras, la historia es la vida. Quemando mentiras, hombres y mujeres. Quemando mentiras, crecerán los niños. Quemando mentiras, la historia camina. Quemando mentiras, quemando mentiras. Quemando mentiras, quemando mentiras. Quemando mentiras. O sea que a los ricos también los joden, ¿no? Yo pensé que jodían solo a los pobres, que eran los que no tenían conocimiento, además de recursos. Pero a los ricos los joden también, ¿no? Los hicieron pisar el palito con la conexión ganadera. Algunos perdieron mucha guita. Dicen que la procesaron, ya la mandaron a la reja, a la Yudovica. Y al otro, al marido. ¿Qué recomendación fiera me diste? Si hubiera comprado los cuatro terneros, nos hubiéramos clavado como un zapato. Menos mal que no compramos nada, lo gastamos en vino, che. Che, así que joden a los ricos también. Sí, los peiranos tienen por todos lados. Los peiranos, viste que está relacionado con el tema, es los que ya habían jodido al Uruguay dos o tres veces. O sea, como para darse cuenta que no solo los pobres son los mengueches, ¿no? Los ignorantes, sino los ricos también. Porque los peiranos cagaron dos veces al Uruguay. ¿Vos sabías eso, no? O Radio Palmer tiene que hacer la anotación. En los años 60, Banco Transatlántico, creo que, no me acuerdo cuál era el otro, lo vaciaron los peiranos. No fueron presos, protegidos por las dictaduras y los corruptos de turno. O sea, corruptos, pues esto para mí se lo voy a mandar así. 60 años, 100 años que hay en Uruguay. No pasó nada. Después de valijar en el comercial, ¿te acordás? Y por último, en el 2001. Faltan detalles, pero si te hacen un poco de memoria o revisan o chequean el Google, se van a dar cuenta de que yo no estoy mintiendo. Son la familia que desvalijó el Uruguay dos o tres veces, y no me quedo corto, ¿viste? De lo que se supo, de lo que no se supo, no sé, ¿viste? Habrán hecho la tela. Con Campos también acá en esta región. Algunos son amigos incluso de ellos. Viste que el 28 de diciembre es el 28, no es hoy, que es 4 de noviembre. Pero la emisión de hoy le pusimos que la inocencia les valga. Che, a todo, que la inocencia nos valga, debió ponerse, ¿no, che? Che, viste que con que usted no le cree a Radio El Empalme, ya le anuncié la temática, pero arrancamos por cualquier lado. Usted no le cree al Empalme, pero le creen a Google. Entonces abrimos Wikipedia. Caso Peirano, mirá lo que dice. El caso Peirano fue una investigación y proceso judicial uruguayo sobre lavado de activos y fraude ocurrido en 2002. Ahí está, una pequeña corrección, 2001, dije yo. Aunque arrancó el quilombo arrancó como 5 o 6 años antes o más. El suceso es conocido por haber sido la mayor crisis bancaria uruguaya. Más bien, la mayor estafa, ¿no? No sé si ahora se compara con la de Conexión Ganadera. La estafa se calculó en más de 800 millones de dólares y la consiguiente pérdida de confianza en el sistema financiero del país. La pérdida de confianza, que no lo había perdido ya en los años 60, ¿no? Porque todavía pasaba en los años 60 primero. En el año 2002 se detuvo en el curso de estas investigaciones a Jorge Peirano Facio, sus hijos Jorge, Dante y José Peirano Basso, así como a otros ex miembros del llamado Grupo Peirano, también conocido como Grupo Velox. Juan Peirano Basso, ¿le suena el apellido, el segundo de apellido? También fue detenido y extraditado desde Estados Unidos a Uruguay en 2006. En 2011, los tres hermanos fueron puestos en libertad tras cumplir prisión preventiva, en la que estuvieron cerca de 5 años y 4 meses. Aunque el proceso terminó en Uruguay, los hermanos Peirano Basso aún tenían pendiente una solicitud de extradición desde Argentina y Paraguay. Y a continuación dice contexto. Está todo interesante y todo hay que tener memoria, ¿no? Porque de esto en parte vamos a hablar esta noche. Si ustedes no quieren escuchar a este viejo locutor, vayan a Wiki, que ustedes le creen cantidad a Wiki, y ahí les va a dar la data. Correta, che, quemando mentiras. Una historia empieza y otra se termina. Una que se queda y otra que camina. Pero la que muere no es la que se olvida. Aunque se pretendan memorias vencidas. Sí, sí, los Peirano, son famosos, ¿no? Me acuerdo que hace muchísimos años decían delitos de la gente de cuello blanco. Brutos, ladrones, sinvergüenzas, caras rotas, ¿no? Inclusive tuve la oportunidad hace unos años atrás en ir a reparar unos tractores y unas cosas ahí por la ruta 3. Creo que antes de llegar a Jun, fui a unos campos ahí y eso eran de los Peirano y andaba un veterano allí en la vuelta. Y era uno de los condenados de los Peirano. Y el otro pedían la extraditación, no me acuerdo si uno era Jorge Peirano, no recuerdo bien el nombre. Pero sí, siempre fueron mafiosos, ¿no? Mafiosos de cuello blanco, digo. Y la gente dice, no cree hasta que le pasa. Digo, yo conocí hace poco un carnicero que estaba haciendo unos pesos en su carnicería, le estaba yendo bien y puso esos pesitos en Conexión Ganadera. Y ahora tiene una tristeza y se agarró una depresión vieja machaza, porque él pensaba juntar esos pesitos y decir, bueno, está. Dentro de unos poquitos años ya me retiro, puedo estar tranquilo, etcétera, etcétera. Pero aparentemente lo dejaron en bola, López. otra se termina, una que se queda y otra que camina, pero la que muere no es la que se olvida. Yo calculo que el lagarto del vertedero no nos va a contestar, porque se ve la luna llena como una gran pelota sobre el estadio municipal y están las luces prendidas. Para mí que en cualquier momento pica y empieza el espectáculo. Y ahí debe estar el lagarto en la puerta vendiendo sus exquisitos productos. Que dicho sea de paso, lo recomendamos, ¿no? Tortas fritas, empanadas y churros. Aquellos que deseen hacer sus pedidos ya conocen el lugar. Quemando mentiras. Justo que estábamos hablando de bancos, hackeados por la oligarquía del Uruguay, justo salió un tema de los bancos, pero de los bancos de madera, de los bancos de escuela. Estábamos hablando con Casa Tribu de un video que hicieron ellos, que tiene una imagen de unos bancos, pero son de eso, de sentarse los gurises. Esos bancos están en un museo en la ciudad de San Javier. Pasamos por un museo que está el Museo del Inmigrante y están esos bancos. Y yo recuerdo de chico haber estudiado en esos bancos también allá en Argentina, se usaban. Muy lindos bancos, muy cómodos. No sé, los bancos de ahora son una porquería, pero esos eran cómodos, eran lindos para estudiar. Y se le levantaba la tapa y estaba el cajón ahí abajo que se guardaban todas las cosas, ¿no? Y la luna sí, ella si no ladra y no sale en los audios y en los videos, no está contenta. Ahora se durmió, tranquila, que ya salió, que va a salir en la radio, ya está contenta. Hora de justicia, la historia no calla, su voz convencida. La historia no calla, ¿viste? Qué lástima que salís, se va a perder otra emisión del Empalme, che. Bueno, no ligás porque tenés partido justo que ves que anuncia una emisión al Empalme, ya hace como 3 meses que no podés escuchar ninguna debido a la injerencia de los partidos. Vos tuviste el privilegio de estar internado en el viejo hospital de Guichonche. Sí, algo averiguamos, poco le averiguamos para la persona que nos pidió que rescatáramos del fondo de la historia a la señora que lavaba la ropa a mano. No sé si el eximio conferencista de los últimos 50 años del hospital lo mencionó. No tiene por qué acordarse de todo. Además, cada persona es una historia aparte, ¿no? Pero sí, me hicieron acordar a mí. Isidra Benítez Meloche se llamaba la señora que lavaba la ropa a mano. Gracias a los datos de la Silvia Púa, oyente del Empalme, nos puso por lo menos al tanto de eso. Y después siguió la hija, dice, como funcionaria, llamaba Isabel. Y creo que el apellido también era Benítez, no estoy seguro. Y ella no se acordaba tampoco. Y aparentemente un nieto de ellos, yo estuve en contacto en los años 80, che, y estaba en Chile ya. Pero la historia increíble que contó la Silvia Púa, dice que este nieto vino como gerente de una empresa de multimedia, de entretenimiento, y trajo al payaso Plim Plim, che, ¿cómo es? A Piñón Fijo. Aunque Silvia dice que no está segura si fue Piñón Fijo que vino o un reemplazo, un clon. Pero es interesantísima la historia, ¿viste? Aunque se derivó para lo místico, lo folclórico que les encanta a los maconderos. Poco documento tengo, o ninguno. Che, voy a checar la emisión del Empalme. Está muy fuerte el microbio. Yo lo escucho fuerte porque tengo el parlante adelante, el monitor. Voy a monitorear. Una historia guarda raíces queridas y los ojos. Viste que vamos trabucando los temas todo entreverado como en un guiso, ¿no, che? Justo los algoritmos son los que hacen eso, ¿no? Viste que estamos hablando de bancos vaciados, ¿no? Por la familia oligárquica del Uruguay, como los Peirano Basso, Peirano Facio, etcétera, etcétera, etcétera. Como 3 veces lo hicieron. Y la gente se, se olvidaba, ¿viste? Y los cagaban de vuelta. Por eso hablamos de la inocencia el otro día, en la emisión del Empalme, en la última emisión del Empalme que hicimos antes de esta. Incluso pasamos, che, para mí que son los algoritmos que están incidiendo. Habíamos pasado cachito el boceador de corriente. Y ahora me avisa el lagarto, acá en un audio que tengo de él, que falleció el icónico personaje de la canción de León Gieco, ¿no? Que se llama así, ¿no? Cachito campeón de corriente, o yo me equivoco. Ahora le voy a checar. Si me equivoco, disculpen. Pero son los algoritmos que están operando, che, lagarto, porque vos incluso me estás hablando en otro audio que tengo acá de la bandera, pero nosotros estábamos hablando de la bandera de la lavadora, de la señora que lavaba la ropa del hospital en los años 60 y 70 en Macondo. Y o sea, sería una lavandera, pero vos hablás de la bandera, el cacho de la bandera, ¿no? Y los niños crecen quemando mentiras. La la la la la la la la la la la la. Quemando mentiras. La historia es la vida. Quemando mentiras. Hombres y mujeres. Quemando. La inocencia nos valga, se llama la emisión de hoy. Acá dice el lagarto, a ver, voy a retroceder, mirá que no chequeé este, pero escuché solo el comienzo. Quiero decirle que no. Ah, pará que esto se bloquea cuando yo lo... Quiero decirle que no, que cacho la... Pero che, no me puedo arrimar porque... Cacho la bandera es un gran músico, con su mano, que tiene un problema en su mano, toca muy bien la guitarra, ha sido creador de grandes interpretaciones a nivel de canto popular y reconocido, ¿no? El tacuarembóense Cachito la Bandera, por ejemplo, por decir algunas canciones, Metalúrgico es de Cacho la Bandera, también, que lo hace una banda de rock también, muy bueno, que lo recomiendo, que se llama Estoy largando, haciendo una cosa que no debo hacer, que es poniendo el teléfono en el microbio, ¿no? Después lo voy a ingresar y lo voy a escuchar con más tranquilidad a la PC. La historia empieza y otra se termina, una que se queda. Sí, y tengo la canción ahí, esa que decís vos, de Cacho la Bandera. Metalúrgico soy. Es momento para escucharlo ahora, ¿no? Pará. Memorias vencidas. Porque las edades se unen algún día. La vida es redonda y la historia gira. Los dueños del tiempo son los que fabrican hombres y mujeres quemando mentiras. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Ahí está, pero yo tengo que arreglar el pitch del reproductor. Ahí. No me desafines, Cacho, ¿eh? Escucha el corazón del balancín. Metalúrgico soy. Con su latido, mi profesión es domeñar metales. Valen mis manos más que mi apellido. Valen mis manos más que mi apellido. Las industrias conocen mis servicios. En mí cobran vigor los minerales. Si se habla de avance y de progreso, desata en mí la ciencia sus caudales. Desata en mí la ciencia sus caudales. Metalúrgico soy, reclamo un techo y una ciencia que vele por mi vida. Armonía escolar para mis hijos, capullos de mi sangre dolorida, capullos de mi sangre dolorida. Metalúrgico soy, hierro y acero, soy estaño, aluminio, bronce y cobre. Dulce aleación de aromas industriales, para que huela mejor el mundo pobre, para que huela mejor el mundo pobre. instrumento ni herramienta que no tenga mi sello fatigado. Mi deber es social, destino de hombre, vivir sin bienestar y arremangado. Vivir sin bienestar y arremangado. Anda y desanda su camino el torno. Se ve chispear la piedra que esmerila. La guillotina decapita un brazo y la justicia cierra su pupila. La justicia cierra su pupila. Metalúrgico soy, reclamo un techo y una ciencia que vele por mi vida. Armonía escolar para mis hijos, capullos de mi sangre dolorida, capullos de mi sangre dolorida. Metalúrgico soy, hierro y acero, soy estaño, aluminio, bronce y cobre. Dulce aleación de aromas industriales, para que huela mejor el mundo pobre, para que huela mejor el mundo pobre. Está buena esta canción, viste, metalúrgico soy. Para decir la verdad, vos la sugerís ahora, Lagarto, pero también teníamos la sugerencia de otro oyente destacado del Empalme para que la buscáramos y la reprodujéramos, cosa que estamos haciendo, bien mandados somos. Che, ¿viste que siguen operando los algoritmos? Porque hablamos de la señora Lavandera del Hospital de Macondo y estamos rescatando su historia porque lo merece. Y vos lo mezclaste con Lavandera, Cacho Lavandera. Estábamos hablando de los bancos de vaciados de Uruguay y Casa Tribu nos habló de los bancos de escuela. Estamos hablando de la educación y creo que dijo algo acá el Cacho Lavandera. A ver, parece si lo pongo ahí, en la parte que dijo eso. Metalúrgico soy. Para. Reclamo un techo y una ciencia que vele por mi vida. Por ahí. Armonía escolar para mis hijos. Armonía escolar para mis hijos, ¿viste? Están operando los algoritmos. Bueno, deja escuchar, operador, a ver cómo es. Reclamo un techo y una ciencia que vele por mi vida. Armonía escolar para mis hijos. Capullos de mi sangre dolorida. Capullos de mi sangre dolorida. Metalúrgico soy, hierro y acero, soy estaño, aluminio, bronce y cobre. Dulce aleación de aromas industriales. Pero buenas, para acá Casa Tribu reportando desde la ciudad de Paysandú. La heroica. Acá también estuvo lloviendo, llovió bastante, llovió una hora, hora y media, pero con bastantes ganas. Por suerte nada de viento, salió el sol, hizo calor y ahora se está nublando de vuelta con un poco de viento. Así que nada, esperando a ver qué pasa con este clima. Escucha el corazón del balancín, metalúrgico soy, con su latido. Mi profesión es domeñar metales. Valen mis manos más que mi apellido. Ya que el Cacho Lavandera nos ayudó explicándonos cómo es la educación para los hijos, dijo, ¿viste? A ver, era por acá que decía, a ver, ahí. La guillotina decapita un brazo. Por ahí. La justicia cierra su pupila. Escucha. La justicia cierra su pupila. Metalúrgico soy. Reclamo un techo y una ciencia ahí. Que vele por mi vida. Armonía escolar para mis hijos. Bueno, acá estamos. La rifa se sortea el día 29 dolorida. De noviembre. Se va a hacer por Instagram en un vivo. El valor del número es de 100 pesos. Y el premio son 3.000 pesos. Uruguayos. El motivo de la rifa es que tenemos o queremos cambiar de sistema educativo a los chicos por otro sistema que pertenece a una escuela que está en Estados Unidos con un programa adecuado a nuestro estilo de vida que está más enfocado en enseñarles a medida que van viajando y van aprendiendo y ver lo que están estudiando en la vida real. Mira, papi, ya tengo... ya sea un relieve, ya sea un lago, va encarado más para ese lado. Y nos daría la libertad de poder viajar sin limitaciones. Pues nosotros ahora, póngale, a Argentina no podemos entrar. Por la escuela en la que están ellos nos lo prohíbe. Así que tendríamos libertades para andar más libres por todos lados. Ese es el motivo del por qué hacemos la rifa. Y una ciencia que vele por mi vida, armonía escolar para mis hijos, capullos de mi sangre dolorida. Ay, quedó bien explicado, ¿no? Lo que no entendí es lo que dijo la luna ahí en una parte. Ahí en el video muestran unos bancos que son iguales a lo que había en una escuela acá de Macondo, igualito, que ahora ya hace tiempo que los tiraron. Creo que los tiraron a la basura. Pero esos bancos había en muchas escuelas de Latinoamérica, por no decir del mundo, ¿no? Que son bancos de uno y mesa del otro, del que está atrás. Bueno, esos bancos había acá, en Macondo, en la escuela 5 de Macondo. Dice que hay muchas escuelas del mundo. No sé si ahí lo siguen usando. Bueno, ahí queda hecho la explicación del video. ¿Más claro, bueno? Nuestro Instagram es casa. Punto tribu. Ahí está todo en una historia destacada, lo que va pasando en la rifa, los números que se van vendiendo, los números que quedan. Ahí se va a hacer el sorteo por medio de un algoritmo, un programa de Google que tira números al azar, y queremos que sea lo más transparente posible. Por eso lo vamos a hacer en vivo. Por eso vamos mostrando el paso a paso de lo que va pasando con la rifa y todo eso. Queremos que sea así. Si para el 29 de noviembre no llegamos a completar el 80% de los números, se va a postergar una semana más. Y si para esa fecha no se vendieron el 80% de los números, se rifa sí o sí. Se hace el sorteo sí o sí. Los medios de pago son Prex, por transferencia en la Prex, o por depósito en el Hábitat. Con el número de Prex que figura en el Instagram y todo, se puede hacer el depósito en el Hábitat. O si no, también con la cédula de Virginia, que ellas se ponen en contacto con nosotros y nosotros le pasamos todos los datos que sean necesarios para poder hacer el pago del numerito. Por eso lo vamos a hacer en vivo. Por eso vamos mostrando el paso a paso. Dicen que la verdadera educación no es llenar un vaso, sino encender un fuego. Nuestra casa tribu eligió el camino como maestro y el mundo como aula. Aquí la flexibilidad y el tiempo en familia son la lección principal. Pero el camino nos lleva a un gran propósito: llevar a nuestros hijos a su próxima plataforma educativa, un desafío que nos ilusiona. Por eso invitamos a toda nuestra tribu a ser parte. Estamos haciendo un sorteo tanto en Uruguay como en Argentina para cubrir su matriculación. Tu ayuda y difusión son el boleto para su futuro. La tierra y el cielo, los bosques y los campos son excelentes maestros. Gracias. Empalme FM. Ya volvemos con los bancos. Cuando escucho una guitarra en Xote, el corazón se me empieza a alegrar. Donde hay canciones hay rueda de amigos, y en esa rueda siempre es bueno entrar. Che, viste que este audio lo tenemos que editar nosotros después. El que habla a la luna. Viste que ya lo tenemos identificado, es acá, mirá. Por eso lo vamos a hacer en vivo, por eso vamos mostrando el paso a paso. Juntito que dijo, pará, acá estoy todo en vivo, ¿no, che? Es acá, me parece. Dice, por eso lo vamos a hacer en vivo, huevo. Por eso lo vamos a hacer en vivo. Por eso. Gritó esta gente cuando me vieron pasar. Me vi entre hermanos y también quise cantar. Cantamos juntos un yotecito oriental. Con Eduardo y con los Benavides, los musiqueros de Tacuarembó, con las guitarras puentes a la luna, hicimos una fraternal canción. Cuando escucho una guitarra en Xote, el corazón se me empieza a alegrar. Donde hay canciones hay rueda de amigos, y en esa rueda siempre bueno estar. Si bien las dos fotos que he enviado son de poca calidad y ambas tienen el horizonte torcido, es lo que podemos hacer mientras vamos caminando con el perro Simón, ¿no?, por la ruta del Charrúa. Y le podemos describir acá que hacia la izquierda vemos un panorama de nubes bastante oscura. Hoy estuvo lloviendo un poco y a la derecha se ven los terneros de Conexión Ganadera, che. Sé que el agro insiste, ¿no, che? Vos que decías que metiendo cuatro terneros podía llegar a rico, pero te olvidaste de decir que podía llegar hasta preso también, ¿no, che? Buen dato ese, si lavaban a mano, ¿no? Creo que hasta ahora deben estar lavando a mano. ¿Cómo es? Yo estuve internado también, pero en la entrada de la sala de mujeres y en la sala de parto, ahí había unos aislados, ahí estuve internado yo, enseguida a la farmacia. ¿Cómo es? Lo de piñón fijo, no sé, ayer preguntaba, pero pensé que te refería a otro piñón fijo, como ha habido tanto payaso disfrazado en el pueblo, pero no recuerdo, piñón fijo no recuerdo. Claro, porque dentro de la info que nos aportó la señora Silvia Púas sobre esta señora que lavaba a maneca toda la ropa del hospital en los años 60 y 70, entiendo yo, sí, todo es para checar y corregir en lo que podamos pifiar. Pero fue, yo la conocí a la señora, era muy chico, pero la conocí. Lavaba a mano, lo que me causa una enorme admiración y también un poco de, digo yo, había situaciones muy, muy embromadas antes, ¿no? Que hoy serían inconcebibles, bueno, son inconcebibles, lavar la ropa del hospital en esa forma, sabemos que no debe hacerse por obvias razones. Pero las preguntas que surgen a raíz de que alguien nos pidió que hiciéramos la historia para rescatar del olvido, me dijeron, a esta persona. Se llamaba Isidra Benítez Melo, me lo dijo la señora Silvia, que alcanzó a conocer su historia, si bien ella entró unos años después en el hospital. Y después que ella dejó de trabajar, no sé si falleció o si accedió a la jubilación, en su lugar estuvo una hija. Y nosotros llegamos a conocer el nieto, llegamos a conocerlo por internet. Por eso queríamos rescatar parte de esta historia, de, con todo respeto, ¿no?, de la lavandera del hospital de Guichón. Y por eso después el lagarto mezclaba a Cacho Lavandera con la lavandera, y mezclaba la gente de Casa Tribu, los bancos de escuela, con los bancos vaciados por los peiranos. Sí, la verdad que sí, me acuerdo de la canción aquella de lo. Estamos en el año 2026 y todavía no hemos aprendido nada. No, ¿cuántos años nos va a costar aprender algo? No, ¿cuánta generación va a venir pa que abran las vistas? No, es que ya no hay abertura de vista ni nada, ellos son genios para todo, che. Genio para todo, genio para arrimarse al botín, está pelado. Bueno, vamos arriba, Jorge, vamos arriba. Nada ganamos con lamento. hay que pisar. Para los que se hacen los chotos con los apellidos de los oligarcas del Uruguay. Peirano Basso eran algunos, ¿no? Y otro eran Peirano Facio. O sea, todos apellidos muy ilustres, ¿no? Este vinculado al oligarcado del Uruguay. No son los únicos, pero tienen un destaque especial en robar bancos y gente. Bueno, ese fue el mensaje para el viejo Araújo. Y vamos a completar los 2 kilómetros que nos corresponde. Che. Estuvo lloviendo un poco, nublado. Contra el Cordón, y ahora partido de barrio, si los hay. Está medio complicado, hay humedad, la cancha no está bien, lluvia. Hay laburo para el Torbi, para el Vito, hay trabajo. Vamos arriba. ¿Vos cómo estás? Buen dato que sacaste esa, ¿eh? Yo pensaba el otro día, ¿no? Vos lo habías comentado ya, ¿no? La bandera de hospital, la puta madre, ¿no? Es lavar cantidad de cosas. Aparte, antes había enfermedades, capaz que menos que ahora, pero contagiosas también. Complicado, ¿no? Complicado, che. Y yo no sé en qué año, porque vos comentaste ahí que en los 70 y pico ya había lavarropa, pero acá en Uruguay capaz que había en los grandes osocomios, en los grandes hospitales, ¿no? No creo que en Guichón no hubieran llevado, ni quisieron tampoco, porque está bien la puntuación que dijiste vos, de que no quisieron comprar, no querían comprar, claro, tenés una persona, ¿verdad? Que hay que lavar todo de un hospital. Por más que yo recuerdo siendo chico, yo estuve internado, ¿sabías? Siendo chico, agarré una infección intestinal y me trajeron de Merino y estuve internado, tuve como una semana internado. Hoy me llegó la noticia, me sorprendió en Buenos Aires, sí. Che, ahí salió demasiado fuerte el volumen de esa canción, no sé por qué. Se ve que algo se chingó en el software. Ahí están saliendo la historia de nuestros asesores. Pero vamos a escuchar a Aquilino en su acordeón a un hombre de Artigas, che. Juan José de Melo, Lagarto. La vamos a pisar. Sonríe un poco, Aquilino. Sonríe un poco. A mí que de los peiranos que quedaron, se cambiaron la careta y siguieron trabajando. Porque eso es el negocio de alguien muy astuto. Así que está pelado. Los peiranos están metidos ahí también. No saltan porque. Porque estos deben de ser los testaferros. Todo queda guardado en la nube. Todo, todo. La foto, los diálogos, los movimientos con la tarjeta. Nos tienen recortitos. Nos vigilan por todos lados esta gente que está en el poder. Bien controladito nos tienen. Che, la familia Peirano sí siempre ha sido de alta alcurnia, por lo menos poseedora de medios de producción, tanto campos, industrias y servicios bancarios, ¿no? El Banco Montevideo y otros. Jorge Peirano Facio era el abogado, bueno, muy, muy, muy, muy crecido en la academia, ¿verdad? Profesor de la Facultad de Derecho, tiene muchos libros, fue una eminencia en cuanto a el derecho civil, ¿no? Que era la rama de él. Pero también por el otro lado terminó, bueno, procesado acá en el 2001, ya era bastante veterano él, ¿no? Terminó procesado y bueno, no sé si no terminó muriendo en la cárcel o en arresto domiciliario, pero sé que terminó medio no de la mejor manera. Y los hijos de él son Peirano Basso. Sí, obviamente hay una correlación familiar y de estirpe y linaje con este Gustavo Basso, que era uno de los socios de Conexión Ganadera. Indudablemente que los apellidos se repiten y bueno, las estafas a ese nivel y con esas características exigen cierta representatividad oligárquica para que los nabos caigan, ¿no? Como dijeron ustedes por ahí, los cagadores tiran al barrer, ¿viste? El que cae, cae, no importa si está muy arriba o está muy abajo. Ahí habrán operado los algoritmos, Che Bosco, porque primero afanaron los peiranos, después afanaron los vasos, ¿viste? Y resulta que entre ellos ya eran peirano vaso. Hola, buenas noches, aquí reportando el lagarto del vertedero desde Mevir 1. Simplemente un comentario al margen, ya que está pasando un tema musical de Mandela, pero hoy quiero hacerles un recuerdo que hoy a los 83 años falleció el famoso Cachito, boxeador, que León Gieco dio nombre a su tema, ¿no? Cachito, el boxeador. Bueno, hoy a los 83 años, hoy falleció. Un comentario al margen, simplemente. Operan los algoritmos. En la emisión de antes de ayer escuchamos esta canción. Quizás estábamos pensando inconscientemente en él. Aires, un señor lo vino a buscar. Cuando estacionó su auto, vino el barrio a saludar. En Palme FM. Chao, Cachito, chao. Vas a ser el campeón. Desde aquí te alentaremos por la televisión. Magistralmente musicalizado, dice la señora Silvia. En la noche del debut, Corriente estaba prendido y un solo grito se oyó cuando el Correntino entró. Vamos, Cachito, vamos, debes ser el campeón. Desde aquí te alentaremos por la televisión. Mostraba su inocencia y entre las cuerdas se vio sangrar su redonda ceja. ¿Qué pensará mi madre? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? ¿Qué pensará mi barrio? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué me estará pasando que no lo puedo parar? Este me está matando de verdad. ¿Cómo estará mi madre? Ay, ay, sí, ¿cómo estará? ¿Cómo estará mi pueblo? Ay, ay, sí, ¿cómo estará? Ay, ay, ay. Cachito, entonces el campeón de Corrientes murió, che, según nos informa el lagarto del vertedero. 80 y pico de años tenía el protagonista de esta canción de León, che. Corrientes llora la derrota de su campeón. Viste que León lo dice ahí en el comienzo de la canción. Lo dice, ¿cómo se dice? Paradojalmente, ¿no? Se va. Mirá, ¿cómo es que lo dice? Desde Corriente a Buenos Aires un señor lo vino a buscar. Cuando estacionó su auto vino el barrio a saludar. Ahí, chau, Cachito, chau. Chao cachito, chao, vas a ser el campeón. Desde aquí te alentaremos por la televisión. Empalme FM. Ahora son 22.08, che, de esta emisión del 4 de noviembre de 2025 que, decía el negro Yaurú, hemos dado en llamar. Que la inocencia les valga, que la inocencia nos valga. Che, los bancos de escuela y los bancos vaciados. La bandera, cacho la bandera y la bandera de los años 60 y 70 en el hospital local, che. Un testimonio que la recopilación histórica no registró, ¿no? Bueno, porque es difícil, hay muchos matices, hay muchas cosas para recordar. Pero a veces la gente nos ayuda y se habla, porque ese testimonio no puede quedar en el olvido. Tenía razón, me parece, el hombre. Y hemos averiguado poco todavía, pero hemos arrancado. Che, y lo otro que estaba pensando de los algoritmos, Carrera Sariz, vos que estás mirando el partido, que estábamos hablando de los bandidos nosotros, ¿viste? Con Araújo, con El Bosco, con Francisco y otros. Los bandidos de cuello blanco que se vaciaron el país como dos o tres veces ante la inocencia de los inversores, por decirlo de alguna manera. Pero después están los bandidos que rescata León Gieco, que son otros bandidos de otro cuello. Dale, León. ¿A tocar o no? Nacido en Santa Fe, 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos. Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, dos armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel. Quedó fuera de la ley, quedó fuera de la ley. Se enamoró.